alto, muy alto en el cielo infinito, sobre una estrella quisiera estar. De allí lanzarme a la tierra en un grito y junto a ella poder llegar. Y acariciando sus negros cabellos, ir a perderme en la eternidad. Alto, muy alto en el cielo infinito, sobre una estrella quisiera estar. Sobre una estrella muy bella, muy bella. Sobre una estrella muy bella, muy bella. Muy alto en el cielo infinito, sobre una estrella quisiera estar. Y allí quedarme con ella solito y contemplarla en la inmensidad. Y cuando muera a lo lejos la noche y ya la luna no pueda alumbrar. Alto, muy alto en el cielo infinito, robarle al cielo su claridad. Sobre una estrella muy bella, y junto a ella quisiera estar. Sobre una estrella muy bella, muy bella. Y cuando muera a lo lejos la noche y ya la luna no pueda alumbrar, alto muy alto en el cielo infinito, robarle al cielo su claridad. Sobre una estrella muy bella, y junto a ella quisiera estar. Sobre una estrella muy bella,